Presidente municipal, doctor Alejandro Celillo, el doctor Diego Caraventa. Está en nuestra mesa también el joven periodista Matías Morena, que está de vacaciones en sus tareas con la Tecla y el Senado de la provincia de Buenos Aires. En una, bueno, una rueda de mates que vamos a hacer aquí para charlar un poquito. ¿Cómo les va? Bueno, buen día a la audiencia. Bueno, un gusto estar acá de nuevo. Hacer una charla como la que siempre hacemos, extensa y ricas. Contar con la presencia de Matías, que bueno, es un amigo en común de todos, un bonaerense que está haciendo una carrera muy linda y muy sólida en tema periodístico. Del periodismo deportivo ha pasado a ser un referente, te diría, ¿no? El periodismo político. Así que, bueno, seguro que la audiencia va a disfrutar de esta charla, donde tendremos un poco el balance de lo transcurrido en el año, hablar de los proyectos de todos y un poco de las perspectivas y de lo que uno sabe o lo que uno ha podido ver. Diego, bienvenido, gracias por estar acá en esta mesa. No, muchas gracias. Buen día para toda la audiencia y bueno, el gusto de participar de esta mesa. La verdad, encantado. Mati, lo mismo para vos, ¿eh? Enseguida ayer cuando estaba jugando al fútbol, Mati, cuando le hice el convite y enseguida dijo, bueno, voy a tomar los mates. No le va muy Gracias. Bien al fútbol, No, ¿no? estaba intentando patear la pelota. Patear la pelota. Sí, bueno, muchas gracias a todos por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Luis jugaba muy bien, era Luis el papá, era muy buen jugador. Bueno, Ale, bien, un año bueno, según mi punto de vista. Los otros días lo pude charlar en algún momento, el día del almuerzo destacado que compartí con Tito Torres, un hombre que sigue las cuestiones de Alvear, porque la verdad que es muy valorable que un tipo como él siempre esté atento a lo que nos pasa y a veces dé una mano también. Me preguntaba y yo le decía que entiendo que el gobierno de ustedes ha venido de menor a mayor y este año, según mi punto de vista, ha sido el mejor de los años que llevas adelante en el gobierno de ustedes, ¿no? En el equipo de trabajo. Sí, yo creo que sí, que es evidente que hay cosas que han aflorado, que se gestionaron durante mucho tiempo y se empezaron a dar. Y bueno, también obviamente uno ha aprendido un poco el ejercicio, ha aprendido el oficio, uno hablando del equipo, como vos decís, un equipo de gente en los cuales este año hemos logrado cristalizar logros, cosas que habíamos hablado con la gente, que habíamos propuesto a la gente, que habían sido, como se dice comúnmente, hasta promesas de campaña. Y que poniendo en funcionamiento una terapia intensiva el año que viene, creemos que vamos a estar en condiciones de debe ser el único gobierno que todo lo que propuso lo logró, ¿no? En estos días también la gente puede ver que hemos logrado concretar en trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia la ubicación de 14 casas para la emergencia habitacional que realmente superaron las expectativas de todos, incluso de las nuestras. La gente va y ve que son realidades, que hay 14 familias alvearenses que van a poder solucionar el tema habitacional, que obviamente sigue siendo un tema para gran cantidad de alvearenses y que somos conscientes de eso, pero estamos trabajando en diferentes focos, en diferentes puntos para tratar el tema de la vivienda en general Alvear. Y en una ausencia de grandes planes extensos como se daba antes, que bajaba Nación o bajaba provincia, hemos logrado bajar un plan de 25 viviendas para la gente que puede pagar una cuota. Hemos logrado estar presente en la necesidad de la tierra para 30 familias aproximadamente de procrear. Eso es un mérito que, bueno, Diego puedo yo reconocerle a Diego y a Sergio que han trabajado tanto. Las propias familias así lo saben, pero cuando se dijo que no se podía disponer de esas tierras para la gente procrear, hoy hemos dado un avance fundamental en eso. Lo hemos hecho este año, en el transcurso de este año. Nos costó y nos pesaba la responsabilidad de habernos comprometido con la gente, pero además el desafío de decir sí se puede hacer si se trabaja, y trabajando lo hemos hecho. Y en la otra punta del abanico hay 14 nuevas viviendas para familias de muy escasos recursos o de irregularidad en sus ingresos, en fin, de la emergencia habitacional, algunos con temas de discapacidad, otros con temas de menores, de chiquitos. Y sabemos que hay muchas familias que siguen necesitando. Hemos solucionado el problema de muchas familias desde 2012 hasta acá, cuando hicimos más de 30 viviendas sociales de diferente envergadura. Y hoy por hoy, este barrio que con el ministro hemos acordado nombrarlo en homenaje al abrazo de Perón Balbín, en un reconocimiento a cuando dos grandes líderes de nuestros partidos políticos supieron mirar más allá de las diferencias, poder ver el futuro en común y abrazarse en 1972 para dejar atrás un pasado un poco espinoso y turbulento y proyectarse, digamos, con ganas de reconstruir el país. Cuando ellos eran ya abuelos y sin embargo siguieron trabajando denodadamente hasta sus últimos días para reconstruir a la Argentina. Y así que, bueno, hablando con el ministro Aparicio la semana pasada, me propuso que hiciéramos, le digo, tenemos que poner el nombre al barrio, dice, hagamos una recordación especial a ese momento de reconciliación entre las dos fuerzas políticas que eran las más importantes en ese momento, cuando Perón estaba volviendo a la Argentina, a pesar de que también estaba en el gobierno militar, y cuando Balbín, esperándolo acá, le fue a dar el abrazo que selló la reconciliación entre todos los argentinos. Y hoy especialmente creo que es simbólico que tenga un nombre que recuerde esa instancia, porque también los argentinos están hoy un poco crispados, como se suele decir, y un poco en algunos aspectos tendientes a dividirse o a confrontar, y sin embargo le damos a la gente la certeza de que se puede trabajar en conjunto, codo a codo, el gobierno municipal a través de los terrenos y de la provisión de maquinaria y de las disponibilidades de los servicios, y el Ministerio de Desarrollo Social con 14 hermosas casas, de las cuales 5 ya están construidas y van a estar terminadas aproximadamente a fines de enero para una inauguración como la que ese acontecimiento merece. Así que bueno, esa es una de tantas. ¿Cuál es el nombre del barrio? El barrio no sabemos todavía. Claro. Vamos, en 19 de noviembre puede ser. Puede ser 19 de noviembre porque nos fijamos. Yo me acordaba que era noviembre del 72, pero vuelve por unos días al país. Se vuelve a ir porque esa es la condición que el gobierno militar le ha puesto, que no fuese candidato. Creo que lo hemos leído al tema. Que no fuese candidato en las elecciones del 73. El candidato del Frejuli en ese momento, Frente Justicialista de Liberación, fue Héctor J. Cámpora, en el 11 de marzo del 73, y asume el 25 de mayo del 73, renuncia a los 40 días, y bueno, ahí se produce el regreso de Perón el 20 de junio, y se candidatea con la fórmula Perón-Perón en septiembre del 73. Bueno, fueron años más que difíciles, controversiales, y con una riqueza, digamos, de sucesos que hacen que sea tema de estudio todavía de historiadores y de los que nos gusta la política. Pero bueno, más allá de eso, creo que es un símbolo muy fuerte el abrazo de ambos líderes, como para decir, los argentinos tenemos que estar todos unidos para construir a nuestra patria. Te digo, para no desviarnos, vamos con las viviendas y contarle a la gente lo del Propiar, que estaba avanzado, que han venido a tasar los terrenos y demás, y también de estas 24 viviendas que tienen novedades. Sí, como bien decía Ale, sí, a través de la creación del Banco Municipal de Tierras, bueno, toma la decisión política de que el Estado tiene tierra y la gente necesitaba vivienda. Por ahí, entre los muchos obstáculos que hubo, muchas discusiones que han quedado, digamos, en el pasado, porque hoy por hoy podemos decir que es una realidad, hay tres quintas visiblemente identificadas, incorporadas al Banco Municipal de Tierra. Es decir, ¿a qué le llamamos Banco Municipal de Tierra? Le llamamos banco porque en él están integrados todo lo que es inmueble del Estado, desde el Palacio Municipal hasta una plaza, pasando por terrenos que pueden destinarse a vivienda, fundamentalmente, a espacio comunitario o a espacio verde. Todo eso es el Banco Municipal de Tierras. Teniendo en cuenta el conocimiento que Alejandro tenía al momento de asumir el gobierno del déficit habitacional que tenemos, porque lo tenemos, y estamos, digamos, librando una batalla todos los días contra ese déficit, se trató de hacer un abanico que comprendiera a todos los sectores sociales y a todos los sectores no mirando el asunto económico, es decir, que todos tuvieran la posibilidad de acceder a la vivienda, independientemente de lo que puedan tener. Sabemos que por donde hay que empezar es por lo más apremiante. Las 14 personas que fueron beneficiadas con estas 14 viviendas que Desarrollo Social, a través de una encuesta, porque la encuesta había que hacerla a nivel provincial, a través de la de la señora Cristina Balmaceda, que bueno, que Alejandro ha sabido cosechar la amistad, y más allá de la amistad con el ministro Aparicio, por encima del pensamiento político, esa gente de esas 14 viviendas es gente que hoy está en situación de calle, que no está viviendo en la calle porque todavía no ha abandonado una casa de la que tiene sentencia de desalojo, porque está hacinada viviendo con otra familia, porque la gente se pregunta por qué le dieron a esa gente esas casas. Primero y principal, porque hay una familia; segundo, porque están en una situación apremiante; y tercero, porque si son gente, obviamente, que están dentro del sector más vulnerable de la sociedad, es a eso donde el Estado tiene que poner hincapié. Paralelamente, se destinaron 40 terrenos, porque son 40 los destinados a Procrear, que es este crédito del Bicentenario, en una muy buena decisión del Gobierno Nacional, y ojalá que esto persista en el tiempo, porque permite acceder a la clase trabajadora que percibe un sueldo, digamos, del medio pelo. No medio pelo lo digo en despectivo, sino del laburante que tiene o un buen sueldo, o los dos sueldos de la pareja hacen un buen ingreso. Se destinaron 40 terrenos que van a ser adquiridos por las familias, adquiridos de una forma, digamos, a 30 años, para que lo puedan pagar, pero no en un precio que no les permita construirse la vivienda con el crédito. Es decir, el municipio no está en el negocio inmobiliario, el municipio está para solucionar un problema de vivienda. Además de esas 40 casas que ojalá se hagan como Procrear, porque depende del acceso al crédito que tengan las familias, estamos en condiciones, y me le voy a adelantar al intendente por ahí, de que en la primera quincena de enero arranque la construcción del barrio del Buenos Aires Hogar, que son 25 viviendas, también para gente con sueldo, que califique por ahí en un crédito hipotecario, y necesariamente poder ir ubicando todo el espectro de gente que vaya necesitando. Eso en la quinta de la esquina de San Martín y Hernández. Las otras dos quintas que se encuentran sobre la calle Hernández, una que es la famosa quinta de la familia Illescas, y la otra de la familia de Bienvenido. Bienvenido está en condiciones más adelantadas que Illescas, pero Ministerio de Desarrollo Social permitió que la emergencia habitacional se hiciera en esos terrenos, porque muy bien apuntado, no somos impermeables digamos, a las buenas cosas, como decía Eva Perón, donde hay una necesidad y un derecho. Entonces, uno tiene que apuntar desde el sector más vulnerable de la sociedad hasta el sector que puede hacerlo, porque también merece el acompañamiento del Estado, porque esa gente que puede pagar lo va a pagar. Sabemos que lo va a pagar, y eso crea un círculo virtuoso, para que ese círculo virtuoso permita hacer infraestructura en el barrio, permita llevar las comodidades que tiene un barrio como los que ya se han hecho. Creo que de todo esto que estamos hablando, fue muy buena la decisión política de Ale de crear el Banco Municipal de Tierras. No lo inventamos, lo tomamos prestado de otras municipalidades, le hemos puesto algunas cuestiones que son nuestras, propias de acá. En el día de ayer se comunicaron conmigo dos concejales de Azul, si bien de la oposición, pero que quieren copiar el proyecto del Banco Municipal de Tierras. Quiere decir que tan mal la cosa no va, que hemos podido, a través de un trabajo de titánico de Sergio, porque hay que decirlo, Sergio Federici tiene todo el crédito de haber desafectado como inmueble rural la quinta que era de Perico, del recordado Perico Chapina. Y que esas manzanas hoy puedan ser una realidad para dos barrios que se van a construir, más 40 viviendas que son de Procrear, lo que totalizan 90 terrenos. Totalizan 90 terrenos que pueden ser 90 viviendas. Entonces, no vamos a caer en el facilismo de decir hicimos 90 viviendas. No, vamos por detrás de construir eso, dando las facilidades para la gente que puede, que pague. La gente que no puede, el Estado va a estar para asistirlo. No podemos regalar lo que no es nuestro, porque es del pueblo. La gente ha recibido del Ministerio de Desarrollo Social esas viviendas. La vivienda es de ellos. el terreno lo puso el stand. Vamos a ir, vamos a acompañarlos, vamos a asistirlos en la medida obviamente que se pueda, sin desmerecer a los demás. Pero tenemos una tarea muy, muy ardua, muy linda, porque el ver el rostro de alguien que va a poder disfrutar de su vivienda propia es algo que yo anhelo en lo personal, por ejemplo, pero eso es otro cantar. Es muy satisfactorio, muy emocionante, y bueno, es también plasmar lo que uno ha venido a hacer y para lo que fue convocado. Es decir, formamos parte de un proyecto que encabeza Alejandro, que pretendemos que ese proyecto continúe, porque creemos que está haciendo las cosas bien, y de la misma manera responder a ese voto de confianza, a eso que nos da el apoyo político para decir, bueno, si se puede desafectar esa quinta, vamos a desafectar la quinta, si se puede hacer, si podemos dentro del Banco Municipal de Tierras proveer a familias de escasos recursos o en emergencia habitacional, o a las familias que pueden pagarlo, hay para todos. Lo bueno es que estén incluidos todos. Por eso me parece que en el hecho de que estén incluidos todos, la elección de que si un gobierno peronista asistió con 14 viviendas a familias humildes de General Alvear, el Estado municipal, gobernado por un intendente del color político radical, no para los radicales, porque hoy se gobierna para todos, que se confunda en el abrazo de Perón y Balbín, me parece una idea genial. Alejandro, hoy están percibiendo los empleados los haberes del mes en curso y el medio aguinaldo. Entiendo que la relación con el sindicato ha sido dentro de todo de ida y vuelta, amable, y has terminado un nuevo año con más del 30% de aumento, ¿no? 34%. Y ya conversando, creo que para el año que viene, todo eso he escuchado. Sí, hay charlas ya para hacer nuevamente un movimiento en los sueldos a partir de marzo. Veremos cómo están los números, cómo está la situación. Tengo que destacar que siempre lo digo, ¿no?, que uno era un poco prejuicioso con el tema de cómo nos va a tratar el sindicato un gobierno radical, y tengo que decir que la relación ha sido muy buena, siempre de ida y vuelta. Esto que la ley nueva instala de las paritarias abiertas para nosotros ha sido una constante en estos 3 años. No solo porque hemos tenido por ahí la disponibilidad, sino porque también el sindicato ha estado constantemente haciendo su trabajo, que es defender el ingreso de los trabajadores, y en ese sentido nosotros hemos tratado de estar adaptando nuestra realidad y nuestras posibilidades a la posibilidad y a la realidad también del empleo municipal, y hemos podido superar acumulado el 100% de aumento en estos 3 años. Estamos entre los 10 municipios mejor pagos de la provincia. Hemos hecho otra serie de medidas de motu propio, hemos hecho cosas desde la municipalidad que han sido propuestas por diferentes empleados y que hemos adoptado, como ascender al empleado que está en los últimos 3 años de trabajo para que se jubile con una suma mejor. Hemos hecho todos los aumentos, como lo hacía la gestión anterior, los aumentos en el básico, para que el jubilado, que justamente es el más vulnerable de los municipales, esté más cerca de sus necesidades. Estamos por encima de la canasta en todos los ingresos. Yo leía en La Tecla no fue una nota de Matías, ¿no?, una nota que nos daba 2.000 y pico pesos el ingreso más bajo, y en realidad yo lo consulté y no hay ningún empleado que cobre eso en Alvear. El empleado que menos cobra está por encima de los 4.500 pesos, por lo menos figura eso en el recibo. A veces el empleado de bolsillo cobra menos porque tiene compromisos, tiene deudas y qué sé yo, pero de lo que es, si bien en el escalafón, como decía la nota, hay gente que podría cobrar eso, no está nadie en esa categoría, están todos por encima, y entre una cosa y otra siempre están por encima de los 4.500 pesos. Y como decís vos, Alfredo, fue otro año más donde prosperó el diálogo, donde prosperó la iniciativa, donde hubo un ida y vuelta. Nos quedan cosas pendientes, cosas que nosotros al sindicato le hemos propuesto y le hemos insistido de trabajar en la seguridad laboral, trabajar un poco la educación de los empleados para su propia protección, para su propio bienestar. Y bueno, son cosas que a trabajar y que están pendientes. Creemos, por lo menos, como decís vos, este ha sido un año distinto, un año donde mucha gente ha valorado muchas de las cosas que hemos hecho, porque hay cosas que se vienen haciendo desde 2012. que fue nuestro primer año de gobierno. Y sin embargo, al haberle dado continuidad y seriedad, la gente las ha incorporado como propias. Entonces, se valora de que hemos puesto muchísimo empeño en mejorar las cuestiones de cada uno de los empleados. Y tenemos 430 empleados y la gente dice, son muchos. Y acá cerquita nomás hay municipios que tienen el doble. Y nosotros estamos necesitando empleados en diferentes áreas y estamos también tratando de que el exceso de personal no haga ni resienta la posibilidad del municipio de hacer cosas, ni tampoco resienta el ingreso del empleado en general. Así que vamos tratando de esperar que la gente se jubile. Algunos han decidido tomar otros caminos, se van de la municipalidad, y bueno, y ahí al reemplazarlos vamos viendo. Va a ser muy importante definitivamente poner en funcionamiento el parque industrial para que precisamente eso permita, lo privado permita poder ir aliviando, ¿no? Un poco. Sí, en el inicio de la gestión trabajamos mucho con las granjas de Antonio Richilo, sí, que en ese momento estaban emergiendo. Aportamos gente, General Alvear, tuvieron empleo, después la actividad un poco no siguió esa evolución. Quizás también algunas de las personas que nosotros propusimos no estuvieron a la altura de las circunstancias, de las necesidades del mercado privado. Pero creemos que también en General Alvear lentamente estamos cambiando un poco la mentalidad, y así como a veces también nos dicen que tenemos mentalidad de crear contributos y esas cosas, en realidad estamos regularizando los números de la municipalidad. No es una tarea muy grata, pero hay que hacerlo. Acá tenemos, por ejemplo, muchísimos terrenos que tienen casa y están tributando como baldíos. Tenemos comercios que no se habilitan o que no tienen la habilitación. Hemos trabajado mucho en esas cosas. Y por el otro lado, creemos que también la mentalidad de la gente tiene que ir cambiando de a poco, a que ya no se vive colgado del pincel, sino que hay que buscar un trabajo genuino. Y como decíamos, el Estado no puede estar ausente en ninguna de estas cosas, por una concepción política nuestra profunda, y que compartimos grandes muchas veces con otras fuerzas políticas como el peronismo u otras. El Estado tiene que estar presente en la educación, tiene que estar presente en la salud, tiene que estar presente en la vivienda y tiene que estar presente en el trabajo. Trabajar para que el sector industrial planificado, que se inició en otro gobierno, que tuvimos unas diferencias, pero que de todos modos estamos trabajando para que ese sector industrial planificado, porque un parque industrial es de mayor escala, para decirle a la gente, porque después por ahí leen sector industrial planificado y se preguntan, ¿será lo mismo? Sí, es un parque industrial más chiquito, adaptado un poco a las posibilidades de General Alvear, a la realidad de General Alvear, a la cantidad de habitantes de General Alvear, y a que General Alvear va a ser el primer desarrollo de tipo industrial colectivo, digamos, colectivo por lo menos en su radicación. Y ya tenemos desde el Ministerio de la Producción, hace muy poquitito, hace 2 meses, nos entregaron la disponibilidad previa, así que estamos ya gestionando la posibilidad de acceder a subsidios, a subsidios de nación para las obras de infraestructura. Porque nosotros necesitamos dotar de infraestructura ese predio, se regularizó la escrituración, se hizo toda la pericia hidráulica, está todo listo como para empezar a hacer ahora, a hacer y a interesar inversores, formar el fideicomiso, y bueno, son también cosas que van desarrollándose, no nos detuvimos, pero falta, así que también estamos trabajando en ese sentido. Y hay algún empresario local que puede ir a radicarse ahí, pero también hay que interesar a gente de afuera, gente de quizás también de otras provincias. Aprovechar lo que yo siempre insisto, que ya no estamos a 4 horas de General Alvear, de Capital Federal como estábamos antes, estamos a 2 horas, los accesos son mucho más veloces, más dinámicos. General Alvear tiene 2 cosas muy importantes para ofrecer como capital. Yo insisto con esto, la seguridad, porque la gente que quiera venir a radicarse, los mismos empresarios, sus cuadros directivos, los operarios, cualquiera que quiera venir a radicarse a General Alvear va a saber que acá hay una ciudad que está fuera de todo lo que es la realidad argentina en este momento, donde las cosas que pasan realmente, si bien a la gente nos preocupa y a nosotros mismos nos lleva a levantar siempre la exigencia, lleva a ser una ciudad segura, lo viene haciendo desde hace varios años y es un desafío mantenerlo. Y el otro capital que tiene es, a pesar de ser tan accesible a la Capital Federal, es la seguridad, es también la salud. Nosotros tenemos un buen sistema de salud, pero que queremos que crezca muchísimo más, que se potencie y que, digamos, crezca exponencialmente. Entonces, vamos a hacer la Guardia Nueva de Atención Médica, estamos radicando nuevos profesionales continuamente, desde que empezamos tenemos farmacéutica, tenemos oncología, tenemos servicios que en una ciudad de estas características no se dan, y hay gente que lo valora. Y ahora estamos en pos del sueño de la terapia intensiva, que es un sueño colectivo. Es un sueño que no debe detenerse por un proceso eleccionario, porque cambien autoridades ni nada. La realidad general de Alvear tiene que ir mejorando así, exponencialmente. Radicar un parque industrial, radicar la terapia intensiva para que la provisión de salud sea mejor. Que muchos alvearenses de cierta edad que quieran volver a Alvear a vivir sus últimos años, quieran estar tranquilos y tengan con un servicio de salud que pueda contenerlo, sería muy importante. Bueno, sí, chicas, les voy a preguntar, las chicas de la Administración Pública Central nos están escuchando y quieren que te pregunte desde hoy, y ahora veo porque, por ejemplo, Jefatura Distrital está informando que a partir de las 12 la Provincia de Buenos Aires se adhiere al asueto de la Administración Pública. Hay asueto a las 12, Ale, para no, las chicas. No, a la una. Bueno, a partir de mañana, tienen todos los, el viernes, el otro viernes, venimos medio apretados. Venimos apretados una horita ahora y una horita el martes que viene. ¿Qué pasa? Que tenemos los viernes también. Lo haremos a fin de año. Espero que ya el martes 30 a la una estemos brindando. Ya está todo, está la pileta. Tenemos para disfrutar los fines de semana largo. ¿Cuándo termina el jardín maternal? El jardín maternal tiene como obra 360 días, terminaría en junio. Uh-huh. Pero está muy avanzado, porque el mismo contratista nos decía en ese momento que a él no le conviene, o sea, que pase mucho tiempo, que pase ese periodo, porque los movimientos de los precios, los costos, y como se verá, trabajan día y noche, y él habrá sabido recompensar a sus empleados para que hagan las cosas de esa manera. El jardín maternal, nos falta todavía terminar de delinear ciertas cositas de su funcionalidad, lo finito. Tenemos también desde el Ministerio de Desarrollo Social, del ministro Eduardo Aparicio, y de la directora Balmaceda, el compromiso de la UDI, y del de la UDI. La UDI son unidades de desarrollo infantil, son una suerte de becas que van a permitir que chicos sin recursos ingresen al jardín maternal con una beca de unos 600 pesos aproximadamente por mes, que nos sirve a nosotros para paliar los enormes costos que lleva. Después te van a tener que pagar, te voy a decir, ya empiezan con que se pagan bimestrales. Ya con bimestre habrá que correr, pero en definitiva, nosotros lo íbamos a hacer igual a esto, íbamos a incorporar chicos sin recursos igual. Queremos hacer un jardín maternal que no sea un jardín maternal más, que sea la primera experiencia alvearense, pero queremos redoblar la apuesta de hacerlo de vanguardia en el sistema educativo, para que los chicos tengan una posibilidad de desarrollo desde muy chiquititos, porque hoy los chiquitos incorporan en su memoria, incorporan en su desarrollo neurointelectual desde muy chiquititos, cosas que ni sospechábamos antes, está estudiado. Entonces queremos hacer convenios con alguna entidad, alguna fundación que pueda, potenciar también la posibilidad de que nuestros chiquitos, los que estén en el jardín maternal, los primeros 40 beneficiados, 45 beneficiados, y los que vengan después, puedan estar en un jardín maternal con desarrollo de actividades artísticas, con desarrollo de actividades culturales que serían revolucionarias para esa edad en nuestro medio. Más allá de también cumplir, como hemos cumplido con la mujer en mi caso, y con la comunidad, con toda la familia alvearense, en proveer a un mejor funcionamiento familiar. Desde la creación de la Mesa de la Violencia hasta el funcionamiento de la Comisaría de la Mujer, que es otro orgullo de nuestra gestión. Fundamentalmente pensar en la madre alvearense y en el puntal de la familia alvearense, en que pueda dejar su chiquito en buenas manos y poder trabajar en un jardín maternal con personal capacitado y con una mirada de desarrollo, no de depósito, sino de desarrollo, esos chiquitos que hay que trabajar en un doble turno. En fin, no va a significar un auténtico desafío poner en marcha el primer jardín maternal, como todo, va a costar. Hasta que pongamos en funcionamiento, suponemos que para abril o mayo puede estar en funcionamiento el jardín maternal, y ediliciamente también es de vanguardia. Porque cuando con Juanjo Bautista me decía, ¿querés poner esto o lo otro? Tiene desde alarmas para lo que se te ocurra. Bueno, va a ser un lugar muy lindo. Estéticamente es un lugar lindo desde afuera, va a ser más lindo de adentro. Medio zarpado, medio loco así. Así que creo que le va. Le vamos a poner el sello, así que y sí o sí va a quedar a funcionar, porque no puede volver a pasar que se equipe un jardín maternal en General Alvear y se cierre por una decisión política de no llevar adelante una iniciativa que inició otro gobierno político. ¿Qué? Esto tiene que ser parte, perdona Martín, parte del pasado de los alvearenses. Es decir, no, que como nosotros recibimos obras del cine, del Parque Pibe, cosa que inició Tato Marcos, los quirófanos, y le dijimos, vení, inauguralo con nosotros, porque, y así tendría que ser. ¿Qué cantidad de matrículas va a tener el jardín? Si trabajan dos turnos, pueden dar en 45 chicos. Son tres aulas. Estábamos viendo que otros jardines maternales funcionan con cuatro. Bueno, este va a funcionar con tres. Los más chiquititos, que son los que están en las cunitas. Después vienen los gateadores y después vienen los deambuladores, que son cuando empiezan a caminar alrededor del año y medio. Van pasando, van evolucionando los pibitos de sala en sala. Es el jardín maternal que tiene un Zoom, una dirección, cocina, servicios, tres aulas. Se puede potenciar con otra aula, con otra ala, con tres aulas más en mi segundo gobierno. En un ratito vamos a hablar de política y ahí casi que le voy a entregar el programa acá al experto en política, Mati, pero hace unos días nada más, el viernes, inauguraron la temporada estival y realmente fue lindo ver al predio como lo han dejado los empleados. Así que bueno, siempre hay cuestiones y reglamentos, ¿no? Contanos, Diego, cómo va a funcionar esta temporada la pileta, el natatorio, además de lo que ya sabemos, los costos, sí, y demás. El tema, hay pautas que son de convivencia, más que nada. Desde hace años se ha decidido que tanto el balneario municipal como la pileta y todo lo que es los sectores aledaños, todo el complejo, sea zona libre de alcohol. Entonces tenemos que respetar esa cuestión, porque nosotros le exigimos a quienes arriesgan, digamos, ponen en riesgo un riesgo comercial, como los concesionarios de tanto el buffet balneario como buffet pileta, que no se puede vender alcohol. Pero no es que no se pueda vender alcohol por un capricho, ¿no? Se ha decidido eso y se ha decidido antes, porque lo que necesitamos es cuidar, tener un espacio donde no le demos lugar a ese tipo de, digamos, de que sea de sano esparcimiento. Quien quiera beber alcohol y pueda hacerlo, está en todo su derecho, pero no lo va a hacer en el balneario. Y bueno, hemos tenido, sabemos que para fin de año muchos amigos y grupos de amigos quieren despedir el año. Y bueno, en las noches han ido a hacer los asados a la pileta, y detrás de los asados viene bien regadito con alcohol, de manera tal que la pileta va a permanecer cerrada de noche, sin acceso al público. Precisamente porque ha habido desmanes, ha habido, digamos, cosas que no deberían ocurrir, y ante esa situación, que ha sido detectada, digamos, tempranamente, Hemos tomado la decisión conjunto con las medidas con la fuerza de seguridad para que el complejo esté cerrado de noche. Creo que es una decisión que tiende a cuidar a la juventud, no es una decisión que tiende a reprimir a la juventud. De la misma manera que se ha estado trabajando, y esto me tomo esta licencia de pedirle a quienes son, digamos, tienen el manejo de los lugares nocturnos, de hacer todos los esfuerzos, además de los que hacen, porque hacen esfuerzos, de que el alcohol no sea la única diversión que se les pueda ofrecer a la juventud. Tenemos problemas como comunidad en cuanto al consumo de alcohol, y no podemos permitirlo, es decir, ni desde el Estado ni desde la comunidad en general. El Estado tiene la obligación de reprimir el consumo de alcohol de quien no puede hacerlo por ley, y de quien ofrece el alcohol a quien no se lo tiene que ofrecer. Por eso pedimos que se extremen las medidas de responsabilidad en las fiestas, que podamos vivir las fiestas en paz, que a todos nos ha gustado tomarnos una copa. Yo no tomo agua bendita. A mí también de joven, y ahora me gusta beber con amigos, en un grupo, brindar, salir de noche y poder tomar una copa, pero pasarse de la raya lo único que va a generar es problemas de salud para quienes toman exceso, que es lo fundamental. No podemos perder a alguien por tomar en exceso. Las peleas, ¿sí? La reacción, el disgusto, el que se rompan propiedades, digamos, materiales de vecinos que viven fuera de los lugares habilitados para como lugar nocturno. Entonces tenemos que respetarnos todos. La gente ha soportado, pero llega hasta un límite. Yo este fin de semana he visto cosas que me avergüenzan. Como comunidad le hemos pedido que al subcomisario de Sideri, que con muy buen criterio refuerce los lugares, pero sabemos que y pedimos también la colaboración de los papás, porque nosotros no somos padres de los chicos que salen, que extremen las medidas por ahí de vigilancia, que por favor les digan que no beban en exceso, que se cuiden los chicos entre ellos. Uno no es más vivo, no es mejor persona, no es más popular porque le ensucie la vidriera a un comerciante, orine en una puerta de una casa, vaya, haga necesidades que no tiene que hacer en un lugar donde no es conveniente. Entonces hemos visto ese tipo de cosas, y después todo tirado, desde botella, vasos. Entonces se van a extremar las medidas de vigilancia por decisión de gobierno, se van a extremar, pedimos que se extremen las medidas de responsabilidad de un comerciante. No se van a hacer ricos de la noche a la mañana porque le vendas tres vasos más de alcohol a un pibe. Y si podemos cerrar un poco la canilla, cerrémosla. Y lo digo desde el lugar que me toca ocupar, porque uno es secretario de gobierno y no puedo hacerme el distraído cuando yo sé fehacientemente que la mayoría de los por ahí de los pibes que están saliendo en condiciones no aptas, no tienen los 18 años de edad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Castigar al padre? No. ¿Tenemos que castigar al bolichero? Entonces, extrememos las medidas de responsabilidad todos. Obviamente, nosotros no lo podemos escapar desde el gobierno municipal, pero también hay una obligación por parte de los padres y hay una obligación por parte del comerciante, de que si por ahí los chicos les gusta beber un poquito, no les facilitemos, no se les facilite, que no se haga tan fácil llegar al alcohol. Si bueno, tomate una copa, tomate dos cervezas, tomate una tercera cerveza, pero una canilla libre. Es decir, hoy la gente de tanto inspectores municipales como la policía van a estar vigilando el tema de las promociones de alcohol y la canilla libre. El que avisa no traiciona. Sabemos que es gente muy laburadora, la que tiene locales nocturnos, que es gente de mucho trabajo, de mucho sacrificio, son responsables, son buena gente, son del pueblo, pero por favor les pedimos que extremen las medidas de responsabilidad cuando tenemos un menor enfrente, o cuando tenemos un pibe, digamos que es mayorcito, pero uno ya se da cuenta cuando hay un pibe que no puede tomar más, que ya no le entra más. Porque eso genera, lo que hemos dicho, Alfredo, genera desde violencia, genera molestia a los vecinos, y lo peor de todo, genera problemas de salud para el chico que consume eso, que es lo más importante. Por ahí me excedí un poco, pero quería decirlo, necesitábamos decirlo, es una queja constante, es una queja fundada de los vecinos que viven, que no molestan, que quieren descansar cuando los otros quieren bailar. Hay vecinos que quieren descansar, y que no hay ningún derecho a ensuciar una casa, a ensuciar una vidriera, a ensuciar una vereda. Entonces, por ahí nosotros se lo tenemos que culpar al alcohol, porque eso es lo que está generando. Y bueno, ahora se va a extremar la medida de vigilancia. Sabemos que si se actúa con responsabilidad no va a haber problemas. Se va a ser estricto en el horario de cierre, se va a ser estricto en el horario en que se corta el alcohol, y bueno. ¿Cuáles son esos horarios? ¿De cierre cuáles? El de cierre no puede cerrar a las 7 de la mañana. Están cerrando esa hora, ¿no? Sí, no puede, no puede terminar una noche a las 7 de la mañana. No puede ser. Si todos hemos, se puede disfrutar la noche un poquito más temprano. Pero yo no termina a las 7 después. No, okay. sigue. O ya abren otro lugar, si no pueden, no podemos permitir la caravana. Tratemos de cuidarnos. A ver, la gente que sabe trabajar en la noche sabe que puede hacerlo bien sin necesidad de llegar hasta el extremo. Y lo digo porque yo he ido, yo he estado en el local. ¿Se va a empezar a cumplir en estas fechas? Pregunto porque la pregunta es sencilla. Si hay algún chico preguntando o escuchando, se hará la pregunta. En estas fechas, justo 24 y 31, las salidas son tardes. Y son fechas de festejo. Son tardes. Y son salen tardes. ¿Y a qué hora cierra? Y le vamos, obviamente, con el comisario se estaba pidiendo que a partir de las 5 de la mañana se corta la canilla de todo. Se corta la canilla de todo y que a las 6 de la mañana todo el mundo esté en su casa. Me parece que hasta las 6 de la mañana uno se puede divertir, Alfredo. Todo nos da mucha pena que se tengan que tomar medidas extremas, a veces, como digamos el caso de la pileta, ¿no? Pues yo me imagino que hay alguien, una persona mayor de familia, que por ahí no cuenta con comodidades en la casa y que dice: no se puede estar de calor esta noche, hoy me voy a comer un asado a la pileta. Y no va a poder, pero bueno, ustedes como gobierno tienen que tomar medidas extremas como estas para ver si paramos un poco, porque la verdad también es que no es muy habitual que las familias vayan de noche a comer a la pileta, pero es una lástima porque ahora están dadas todas las condiciones, ¿no? Tenemos luz eléctrica, hay un montón de cuestiones que vas con una lamparita y la colgás y la pasás bárbaro en la noche, ¿no? Pero bueno, hay que tomar decisiones. Sí, tenemos que limitar la entrada a la noche, desgraciadamente. Hasta que se calme todo, porque si no, una vez que acceden al predio, después con la presencia del alcohol es una batalla campal para sacar a la gente, para sacar a los que, y pagan justo por pecadores, porque esto también es digamos un inconveniente para la gente que ha licitado los buffets, sí, porque tienen posibilidad de, pero además tenían la posibilidad de estar atendiendo ese público nocturno pacífico, a la familia alberense, pero si está la potencialidad de estos desmanes y todo, primero que se desalienta a la gente que vaya de buena onda, y segundo que termina repercutiendo en que todos los alberenses no disfruten. ¿Incluye balneario este cierre? Sí, sí. Desde luego, todo el complejo, porque bueno, a ver, Alfredo, que no se malinterprete, esto que se hace desde el gobierno municipal es un pedido, un pedido de que nos cuidemos un poco entre nosotros. Esto no es una amenaza al que trabaja, esto no es una amenaza. Ustedes están pidiendo colaboración, digamos, a los empresarios. Esto no es una amenaza a nadie, ni a los chicos que quieren salir a divertirse, que lo pueden hacer y lo van a seguir haciendo. Simplemente es tratar de extremar un poco la responsabilidad. Decir cuánto alcohol hay que meterle a un pibe para que se divierta. ¿Cuánto tiene que tomar un pibe para divertirse? Sí. Entonces, uno sabe, todos saben que para el 24, 31 se trabaja muy bien porque la gente sale. Generalmente el que no está acostumbrado a ir al boliche a lo mejor va esa noche. Vamos a cuidar los pibes de acá. ¿Qué vamos a permitir? ¿Qué vamos a estar mirando? ¿Qué vamos a esperar, Alfredo? Sí. Que un vecino se levante cansado de todo lo que tiene que vivir a la madrugada, y que como son menores, los menores le pegan y él tiene que tirar un sopapo y no puede porque es menor, y la policía viene y no se los puede llevar porque es menor. Y eso porque si los pibes son buenos, lo que pasa es que cuando se pasan de la raya arrancan para cualquier lado. Hay una materia pendiente y no es de tu gobierno exclusivamente. ¿Lo tenés pensado? No sé si proyectado, no conozco el presupuesto, nada, pero la dirección de la juventud podría de alguna manera trabajar en esto. Yo me estoy imaginando una dirección de la juventud con un referente, con alguien que sea político, naturalmente, como tiene que dirigir cada área, tiene que tener un tipo político, pero también con la juventud que que pueda reunirse con los referentes de cada grupo, de cada grupo de estudios, de cada grupo, para ver, a ver, chicos, cómo lo arreglamos esto, nosotros no le queremos romper las pelotas, pero no, ustedes no nos rompan las pelotas a nosotros. Digamos que se trate a ese nivel, digamos. Me imagino que puede ser de la Dirección de la Juventud, como también pueden ser de alguna de ustedes, del área de gobierno, digamos, que es la que tiene que manejar este tipo de cosas. ¿Se puede intentar, además de lo de la Dirección del Juventud, se puede intentar una reunión de esa índole con los chicos? Digamos, con los chicos que hacen quilombo, con los chicos que son los líderes, que todos los conocemos, líderes buenos a veces, pero que después cuando se toman una copa de más, hacen una cagada. Como dice Diego, sí, me gusta que hables así con hay que hablar, ¿viste? Porque realmente teníamos pensado que el predio de la pileta, y está pautado, el predio de la pileta está abierto hasta la 1 de la mañana. Entonces está abierto hasta la 1 de la mañana, la familia alberense, ponele 1, 1:30. Levantamos el mono y nos vamos a casa, ya comiste, disfrutaste, tomaste, viste, esos días de calor, que está bueno. Está bien, ya está. Lo disfrutamos todo. Hay un innumerable cantidad. ¿Cómo es la propaganda de Quilmes? El que maneja no. El conductor designado. El designado. Es una cuestión cultural, lo vemos los Simpsons. Lo vemos hasta los programas de dibujito, porque es así. Uno que maneje, que vele por la seguridad de su grupo de amigos y de su familia. Pero ahora estamos obligados a cerrar a las 9 de la noche. Entonces, el que está adentro queda ahí, bueno, porque si no, después empiezan a caer y a caer. Y yo lo vivo, te digo, lo vivo más cerca, como soy alvearense. Yo no soy el intendente hoy, pero soy padre de familia y todo. ¿Dónde van hoy? Y vamos a la pileta. ¿Qué se pasa? Todo el carnaval en la pileta todo el tiempo. Y no vamos a dar nombres, pero sabemos que hay chicos que en este momento están un poco zarpados, ¿viste? Nosotros tememos por todo, por la integridad física de ellos, de su grupo de amigos, de otras personas, porque después vienen los conflictos. Hemos tenido en el hospital batallas campales. Hemos tenido comas alcohólicos, no queremos ver un chico muerto por pasar un fin de semana o una joda, porque ahora esas vacaciones hemos tenido esa edad. Y esas no son medidas simpáticas. Me invitás un miércoles a comer un asado, yo voy, capaz que, viste, qué sé yo, uno se queda, y bueno, nos gusta, como a ver, nos gusta, hemos estado en esa instancia y lo estaremos, porque nos gusta, y aparte es el verano. Es donde uno el día no se le quiere que se le termine nunca, y bueno, pero tenemos que ponerle cordura, tenemos que ponerle mesura, y tenemos que permitir que el predio público sea público, que sea para todos los alvearenses, no para pandilla o para grupete que después hacen imposible la convivencia entre ellos con los demás vecinos. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho, la historia de nuestro distrito ha trabajado mucho para que la pileta cada año esté mejor. Hemos recuperado el balneario, estamos potenciando con un interés turístico. Vemos cómo Tapalqué ha llevado eso adelante y lo felicito. Y Albion también va a tener una capacidad igual de atraer gente que venga a descansar, que venga a disfrutar de un predio arbolado, de aire puro. Pero también hay que pautar manejos que nos hagan la posibilidad de convivir a todos. A mí me ha pasado estar de veraneo, lo hemos hablado con vos. De no poder dormir 4 o 5 noches, te transformás en un monstruo. Y a su vez los pibes se están divirtiendo y también son potenciales generadores de grandes quilombos. Entonces, ¿para qué no terminar, como dice Diego, daños contra la seguridad, daños contra físicos, daños contra los vecinos, daños entre sí? Y bueno, hay que poner un poquito la pata. Y tenemos que ser responsables todos. Los padres, obviamente nosotros no nos desprendemos de esa responsabilidad. La fuerza de seguridad, con las cuales trabajamos constantemente, además de estar a cargo de ellos, y cada uno de los alvearenses. Los chicos que están yendo hoy, muchos tienen 18, 20 años, para muchas cosas son hombres y mujeres, y para esto ya no dejaron de ser chicos, ya tienen que tener la responsabilidad incluso de cuidar a los más chicos. Pues si viene un nene de 15 años, de 13 años, que por ahí por X causa anda en la calle, también hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo de que no se pase para el otro lado, de que no cometa un exceso que le pueda costar la vida o una incapacidad o lo que fuera. Así que bueno, un llamado un poco a la responsabilidad de todos. Creemos que todos los alvearenses estamos creciendo en la responsabilidad, cuidamos nuestras veredas, muchos de nosotros, otros no, pero lentamente todos van a ir adoptando esa responsabilidad de vivir mejor entre todos. O sea, tener los baldíos limpios es una responsabilidad que a veces se le achaca al municipio, no, es del propietario. El propietario tiene que tener baldío limpio para que al lado no haya roedores, para que los vecinos puedan vivir bien. Y bueno, y oportunamente, ¿sabes qué va a pasar, Alfredo? que se va a presionar, como pasa en otros distritos, para que el de Baldío construya, o lo venda o construya. Se terminen los baldíos, porque si no, estamos en esta bicicleta inmobiliaria en la cual nosotros salimos a paliar lo de la vivienda única, lo de la necesidad extrema de la gente. Pero hay muchísima gente con ganas de invertir y de radicar y hacer una casa como la gente, y pues, hay un tipo que tiene un baldío tirado, hecho una mugre, y que el municipio es el que se liga todas las puteadas. Y no es así. Cada cual tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. No voy a leer a todos, pero la gente, al menos la que se ha comunicado, en un 100% coincide, están de acuerdo. Y bueno, algunos dicen, espero que se cumpla. Sí. ¿No? Algunos son escépticos siempre. Tienen todo el derecho de dudar, pero sí. Tienen que acreditar eso. Claro, pero están de acuerdo, son medidas antipáticas para la juventud, pero que evidentemente nos hacen falta y que se tomen a tiempo. Nos hemos enterado, por ejemplo, de con las previas, ¿viste? Decir, bueno, van a hacer una previa en la quinta de fulano, y llamar al papá, al dueño de casa, y decirle, vas a tener 30 o 50 o 200 pibes, donde va a haber canilla libre, donde puede haber cualquier cosa, y vos sos el responsable. Porque estás en tu predio privado, y si le pasa algo a alguien, la responsabilidad se te traslada a vos. Entonces, cuando el propietario de ese predio, de esa quinta, de ese quincho, razona, bueno, entonces ahí nos controlamos. No quiere decir que, bueno, desgraciadamente se toma más de lo que se debiera, hay consumo de drogas, no en todos los grupos, es una preocupación de los mayores alvearenses y de muchos de los jóvenes. Pero a veces las cosas se van de cano. Cuando el responsable, no solo, porque cuando decimos, bueno, qué barra celillo acá, bueno, sí, pero dentro de tu casa el responsable sos vos. Y si vos llevas a tu grupo de pibes, tus hijos y sus amigos, al quincho al fondo, y pasa algo, el responsable sos vos. Si alguien se electrocuta, si alguien tiene un coma alcohólico, si alguien se excede o toma drogas y te mete en una situación de tenencia, consumo, lo que fuera, jodete. Y bueno, entonces ahí es como que, epa, ¿cómo? Lo mismo que pasa con los responsables de los locales o los que organizan baile. Hay un límite para todo, hay una posibilidad de decirle, no, a vos no te vendo. Se trabaja con gente de seguridad para que los amigos tampoco le vayan a comprar y lo sigan intoxicando. Porque después la actualidad, las mezclas que se hacen, la cantidad de alcohol que tienen las bebidas, hacen que la situación se desbarranque y se desbarranque rápidamente y con mucha gravedad. Toquemos madera, disfrutemos de este verano, disfrutemos en general ver, como decimos, tranquilo, porque cuando salen los hijos de cada uno de nosotros sabemos que están cuidados, que están en la calle, pero que están cuidados por la comunidad que los abriga. Entonces, vivimos diferente que en otros lugares. Totalmente. Aprovechemos eso y cuidémoslo. Muy bien. Vamos a hablar de política ahora un ratito. Antes cumplo con alguien que escribió hace un ratito. Alfredo, te pido por favor hagas público mi agradecimiento de esta gestión municipal a Alejandro por su decisión de poner tierras municipales a disposición del Procrear, a Diego, Sergio, por preocuparse tanto, a Adriana, secretaria de Alejandro, por la atención y buena predisposición cada vez que íbamos al municipio, a todos por trabajar tanto y ayudarnos a realizar el tan ansiado sueño de la vivienda propia. Hoy nosotros ya tenemos el Procrear aprobado y estamos juntando toda la documentación para escriturar. Analía Luján Vacas. Oh, Analía, es la pionera Analía, va siendo cabeza de playa en todos lados, es el adelantado de los españoles, Analía y Kili Di Masi. Pues son, bueno, Analía, una chica que la enamoró el Kili, se la trajo a vivir a Alvear. Excelente. Y bueno, ellos digamos van haciendo punta con todo el tema del crédito, pero hay muchos chicos jóvenes, muchas familias jóvenes de acá que nos han dado una mano. Es decir, no es que a nosotros, por gracia divina, nos somos unos iluminados, no, ellos nos vienen dando una mano y nos vienen también empujando, ¿eh? ¿Y para cuándo? ¿Y cuándo está esta documentación? ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto lleva el trámite? ¿Necesito tal y cual cosa? A mí me pidieron tal o cual cosa en el banco. Entonces, gracias a ellos, nosotros vamos edificando este sueño, porque yo no veo la hora que ellos arranquen el agradecimiento. Sería ponerle la frutilla al postre, pero bueno. Son familias de chicos que conocemos, de gente que conocemos y que no son anónimos. y que no están recibiendo ningún regalo del Estado. Ellos están preocupando porque ellos le van a pagar al Estado municipal por ese terreno. No es que, digamos, la decisión política de Alejandro existió, eso es cierto, es tangible y se puede demostrar, y demostró que se puede. Pero también, no con el viejo cuento de que me regaló la casa. Acá no se regala nada, nadie puede regalar lo que es del Estado. Del Estado no es de una sola persona, pero sí, desde el Estado, por decisión política, se pueden lograr estas cosas. Y bueno, me alegro mucho. Y que venga Analía y Emanuel y Adrián y el otro Emanuel y bueno, un montón de chicos que los pronuncio por el nombre, pero no me quiero olvidar de nadie. Si son familias de acá, y que, bueno, esto es, digamos, estas son las cosas lindas de la política, como claro. Tiene esta que hablábamos recién, de tomar decisiones que se han tomado, también tiene esas decisiones que hacen que la gente pueda vivir mejor, y que vale la pena hacer política desde los 14 años como hago. Qué lindo. Arranco yo y después también le doy intervención a Mati para hablar un poco de política. Es un año político el que se viene, creo que en marzo se van a calentar los motores, ojalá que en el buen sentido, digamos, pero hay que comenzar a tomar decisiones en todos los niveles. Yo supongo que este año va a pasar lo que pasa casi siempre acá, ¿no? Primero mirar, no tan de reojo, sino casi mirar exclusivamente lo que pasa a nivel nacional, qué decisiones se tomen ahí, luego en la provincia, y bueno, de ahí ver qué va a pasar acá, ¿no? Hoy por hoy sos el único candidato a intendente que hay en Alvear, no hay otro candidato, por eso cómo palpitas el año. Bueno, sí, hay que ver, porque va a ser un año rico en definiciones en la primeros 3 a 4 meses, ¿no? Creemos que en marzo, en abril puede haber algunas revelaciones importantes. Está la incógnita de ver qué pasa con el Frente Renovador, si van a sostener el impulso que traían las elecciones anteriores. Hay que ver si el kirchnerismo va a lograr asociarse con el sionismo o no. En el ámbito local yo creo que no, pero bueno, qué sé yo, depende de ellos. Es muy difícil, eso son cosas personales que pienso yo, y acá en la rueda del mate y la hacemos pública un poco para ponerle sal al debate, pero nosotros a nivel local seguimos trabajando en forma conjunta con GEN, con Coalición Cívica, lo seguimos haciendo. Hemos hecho un movimiento de apertura, digamos, en el comité para que haya más expresiones, y no es fácil, la verdad que sabemos que hay cosas que están pendientes y que hay que darle mayor, ¿cómo te podría decir?, mayor actividad al comité. Vemos que hay una nueva comisión, hay más gente que se acerca, pero hay una especie todavía de frialdad en la comunidad para empezar a trabajar activamente. Y bueno, es bueno que así sea, porque tampoco es bueno que vivamos de campaña, porque a nosotros desde la función pública nos obstruye un poco la campaña, nos saca energía, nos saca tiempo fundamentalmente, y cuando hemos encontrado el modo de canalizar esa energía y ese tiempo gestionando o haciendo cosas para la gente. A nivel local veremos qué pasa, ¿no? Quizás no veo muy posible que el peronismo pueda ir en una sola fuerza como fue el año pasado, entonces eso abre otra perspectiva, y no sé si va a ser fácil para nosotros tampoco ir en una sola fuerza, vamos a decirlo, ¿eh? Porque bueno, hay modo diferente de ver las cosas, absolutamente respetable, y bueno, eso a nivel local. Sí. Creo que por ahí que soy claro, ¿no? Sí, eso es muy claro, porque déjame lo que lo diga yo, para que vos termines el año un poco en paz con tus correligionarios. Uno de afuera ve que el comité o cierta parte histórica del comité no te ha ayudado nada, te hizo una interna a 2 años apenas de haber recuperado hace 20 y pico años el gobierno. Hubo pujas para lograr la comisión directiva, y parece que uno lo palpa en lo diario que esas tirantes siguen y que los desacuerdos siguen. Por eso digo que a veces parece ser que vos tenés más peleas internas que fuera. La oposición no te ha roto tanto las guindas. Sí, es típico del radicalismo. Es bueno, una enfermedad congénita del radicalismo, lo hacemos así. Pero más allá de eso, yo creo que yo creo que hoy por hoy, vos sabés, Alfredo, te lo digo, pero con el corazón abierto, están mejor las cosas. Hemos visto las reuniones que tenemos por ahí, y me hago cargo porque también hay cosas que se plantean en las reuniones hoy de comisión directiva que decir, ¿por qué no la aclaramos hace 2 años? Porque las podríamos haber aclarado hace 2 años. Y me hago cargo de que yo también por ahí no facilité que las cosas fueran así. Y hoy cuando hablamos ciertas cosas como decís vos, el sector histórico, el sector que está un poco desplazado o un poco, digamos, en una posición interna fuerte, bien como ha sido el radicalismo, por lo menos que yo he conocido desde el 83 hasta acá, bien heterogéneo y bien turbulento, una paz turbulenta, diría Lelutier. pero hoy por hoy cuando dicen, muchachos, pero ustedes, ¿por qué no hacen esto? Por esto, por esto, por esto. Ah, ¿ya estuvieron? Sí, lo pensamos, claro. Lo hicimos, pero ¿por qué no se lo dijimos en el 2013? Claro. Un error nuestro, claro. No haber generado el espacio como sí se generó este año. Entonces, bueno, está el interrogante futuro, si eso va a confluir en una fuerza política fuerte que reafirme el gobierno radical en General Alvear. Lo llamo un periodista también amigo en común, Gillo Urú de Saladillo. Ahora lo vamos a contestar. Si vamos a lograr confluir en una fuerza política que sea el digamos contundente electoralmente, o bueno, vamos a seguir teniendo algunos avatares que son propios del partido también. Y que no nos benefician, pero bueno, también poco es como nos gusta hacer, qué sé yo, debatir, a veces enredar un poco las cosas. Y si bien este gobierno no ha sido un gobierno netamente radical, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno municipal ha sido un gobierno más, a veces, hasta algunos rasgos de ejecutividad que no son propios del radicalismo. Creemos que, bueno, hemos también hecho camino al andar, hemos aprendido mucho y ese proceso de aprendizaje también nos lleva a aprender a considerar al que está al lado nuestro, o sea, especialmente dentro de casa, claro. Al radical, y escucharlo a veces, porque dice, siempre reclamo lo mismo, bueno, siempre reclamo lo mismo, pero esto tiene esto y esto fundamento. Yo lo veo diferente, me parece que yo ahora voy al comité y no me siento a la defensiva, ¿eh? Yo, Alejandro Celillo, afiliado de los 18 años, voy y me siento en la reunión de comisión directiva, no me paro arriba a la mesa, me siento a la segunda fila y contesto lo que me preguntan y me siento que estoy en casa. Y eso es bueno. Creo que incluso van personas del gabinete y no es un... Yo lo que decía la mitología era que eran interpelaciones. Y hoy por hoy son diálogos. Me parece que por ahí estamos madurando también puertas adentro del comité. No está todo solucionado, no está todo hecho. Necesitamos darle... hasta concurrencia al comité, poder que la gestión de gobierno se disemine o se difunda también a través de la mesa del comité. Y que ellos también están aprendiendo a apoyarnos en muchas cosas, me parece a mí. Y ya habría que sentarlo a los muchachos, a hacer el balance del año, si bien hace muy poquito que están. Enrique fue operado en estos días, yo no sabía, intenté saludarlo por teléfono, lo hago públicamente ahora, que se reponga rápidamente. No he estado en charlas en estos días políticas ni con Martiniano, hemos hablado algunas cosas del Consejo Deliberante y hay más por hablar, pero me parece que de a poquito vamos creciendo y vamos creciendo en sentido positivo. Ale, hay algunos intendentes del radicalismo que ya han acordado con Macri, vos lo evaluaste, tenés en mente, lo analizás. Sí, uno analiza todo, ¿no? Por los movimientos de los colegas, más que nosotros, no solo yo represento al radicalismo en General Alvear, sino que represento a un grupo de gente, ¿eh? Está Diego con nosotros acá, yo soy la cabeza de un proyecto, o la parte visible, la punta del iceberg de un proyecto que tiene una intención local muy fuerte. La preocupación del radicalismo actual es la misma que tuvimos en el 2011. ¿Quién nos tracciona? Porque siempre, como decís vos, Alfredo, miramos la nación a ver cómo se van a mover los porotos, y hoy por hoy pareciera estar como delineado al menos en la prensa, y obviamente eso lleva a la consideración general de que va a haber una polarización entre el Scioli y Macri. Para mí, ¿viste? El Faune le está costando mucho hacerse escuchar, hacerse ver, a veces por cuestiones de espacio, a veces porque recaemos a explosiones internas que no le hacen nada bien. No sé, creo que el hecho de que Carrió haya entrado ya era una mecha prendida que en algún momento iba a reventar. Ojalá sea beneficioso que reventó 8 meses antes de la elección y no reventó 2 meses antes. Pero bueno, son el Faune también tiene su heterogeneidad y por ahí le va a ser difícil canalizarse detrás de un candidato. Y aparece la propuesta de Macri, donde Macri puede apoyarse por lo menos en un sector del Faunen para tener mayor inserción a nivel nacional. Por lo menos bonaerense, Macri a nivel bonaerense no mide y no tiene nada y no lo ha logrado construir. No tiene estructura, no tiene nada. Y el radicalismo, modestamente, tiene un piso, el radicalismo, y con los amigos del Lunes, ¿no? Tiene un piso, siempre decir jodemos con lo mismo, tenemos un kiosco en cada cosa, bueno, de todo el país, en todo el país, y por eso es atractivo. Pero yo veo cosas positivas de Macri en cuanto al tema de gestión, pero no voy a, por el momento no estoy pensando en irme con Macri ni mucho menos. Hubo una reunión de intendentes radicales en estos días 9 de julio, donde hubo un compromiso de los pocos que estábamos, pues somos 17 y no estábamos todos, de frizar todo, ¿eh? Hernando de Deró ya se fue con Macri. Ah, ¿sí? Sí, bueno, no, la verdad que no lo sabía, pero en Deró ya habían hecho un acuerdo que nosotros acá lo intentamos poner en marcha a partir de mayo, junio con Diego, un acuerdo de políticas de administración y de gestión, de políticas culturales, de enlace entre la ciudad de Buenos Aires y nuestro distrito, como hizo Deró, como también hizo Guido. Sabemos que Macri tuvo reuniones directas en ese caso con Hernando, empezaron primero con Vidal, pero en el caso de esa línea de ahí de Guido, Rapalini, como Maipú y Ayacucho, fue Macri en persona. Pero bueno, yo a Pablo Subiarre de Ayacucho lo veo dentro del partido todavía. No estaba en la reunión del otro día, pero bueno, hubo como un acuerdo de frizar toda esta cuestión hasta marzo, por lo menos, porque si no se empieza una diáspora que bueno, va a terminar que si ya tengamos que hacer algún cierre con el macrismo, probablemente. No sería lo mejor, ¿no? Yo creo que toda la fuerza del pan radicalismo puede todavía potenciarse y si logran mantenerse nuclear. Pero cuando nosotros nos reunimos para nuclearnos, uno quiere tirar para Sanz, el otro quiere tirar para Cobo, los radicales, no quiero pensar en los amigos de la otra fuerza política. Entonces, eso es lo que a veces dificulta, ¿no? Yo estuve en una reunión otro día y apareció Cobo, pero bueno, me hubiera gustado que estuviera Cobo y estuviera Sanz, para decir, muchachos, por otro lado, ya también vi carteles en Facebook que Sanz se dedique a presidir el comité y que no sea juez y parte. Hay una puja mendocina. Sí, claro. La interna de San Rafael está claro, manejando el radicalismo del país. Y hay lugares del país donde ha habido, se han sentado a la mesa con el masismo. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vencer al Perovich en Tucumán es muy posible si Cano es candidato junto con el apoyo del masismo. Y entonces, sí, claro, Jujuy Morales con el masismo. Bueno, hay entre 7 y 9 provincias que podrían cambiar de signo, dejar el kirchnerismo y pasar a ser del Faunen o de lo que logremos hacer. Y es respetable también que cada geografía pelee nada menos que una gobernación. Acá a nivel provincial, cambia que el radicalismo está deteriorado, que el radicalismo no encuentra por ahí un rumbo a nivel provincial. Que la dirigencia viene de una interna que salió 50-50 en los números, salió prácticamente 50-50, o sea que no hay un liderazgo claro como el que había. Y bueno, y a veces los correligionarios siguen con las cuestiones internas cuando la población está mirando a ver, muchachos, ¿qué proponen? Ustedes déjense joder, todas las elecciones la gente da vuelta la cara diciendo, bueno, todo este espectro. Y a ver, bueno, vamos a ver los radicales. Y los radicales están, no, que yo, que vos, que me te voy a denunciar, judicializar la interna, que el bloque de acá, que el bloque de allá. Y dice, bueno, flaco, pero ¿cómo arreglar los problemas del país? Entonces nosotros ponemos toda la potencia solucionar los problemas de Alvear. Solucionar los problemas de Alvear y vamos a hablar, si nos abre la puerta de Nación, vamos a Nación. En provincia, bueno, vos Mati, que hemos visto un montón de veces, vamos y hemos logrado hacer canales de diálogo, pero no mucho, yo personalmente no mucha energía en lo que es el manejo de del país, del radicalismo, porque después parece que puede ir, hay como una expectativa en general a ver qué pase. No sé si contesté, al final dije un montón de cosas, no le contesté nada. No me definí. ¿Ya has pensado en no tengo ninguna expectativa en la respuesta, pero ya tenés vos los ojos puestos en una figura preferente para encabezar la lista de concejales, para que te acompañe alguien fuerte, y si pensaste, puede ser un extrapartidario o un hombre del partido? Yo pensaba en alguien del partido, pero yo he pensado. Y yo creo que las definiciones no van a ser antes del 30 de mayo. Así que. Porque no tiene sentido apurarse para mí cuando está todo tan cambiante. Y bueno, hay que ver también a quién le interesa, porque vemos muchas veces citado y convocado a gente que después, un poco, no se encuentra con que no era lo que esperaba. Y bueno, eso genera. Parece que creo que la lista nuestra tiene que ser de profundo apoyo a mi gestión. Definirle a la gente. Decir, mira, este es Elillo y la gente que lo acompaña es Elillo. Punto. Después los demás verán cómo se organizan y darán sus propuestas. Incluir mucha gente que por ahí venga de otro espacio político, si no tiene la misma, digamos, si no congenia, no conmigo en persona, sino con el grupo de gente que venimos trabajando hace 4 años, 3 años y pico, y que hemos dado muestra de lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. ¿Viste? Si después vienen a intentar, qué sé yo, ver cosas profundas de otra manera, si vienen a aportar, bárbaro, si no, me parece que aportar, digo, y la misma apertura que mostramos en el comité, yo la mostraría para una lista, pero necesitamos que conozcan nuestra obra de gobierno y que se sientan compenetrados con esa obra de gobierno. Si no piensan como nosotros, bueno, obviamente es respetable y hay mucho espacio político para contener esa diversidad. No me interesa, si lo puedo decir más claro, no me interesa sumar gente y después tener una bolsa de gato, ¿no? Me parece que la gente que esté definida, que la población que vota, porque los que vamos a tener una lista somos 20 tipos, pero hay 7.000 o 8.000 electores que están esperando. Entonces, los 8.000 electores que digan, bueno, esto hacen esto. Punto. Y van a ir detrás de eso. Sí, bueno. Con los pros y los contras que hemos tenido, que como vos decís, creemos que ahora son más los pros y la gente está valorando más los pros, podemos hacer una muy buena elección. Una muy buena elección. Yo tengo muchas esperanzas. Ale, yo soy insistidor. Más vale, tu trabajo. Aparte nos espera, dale la de espada y la de basto acá, claro. Porque muchos van a especular con esta foto. Te hacen un segundito. Te hacen el cartonero Bae. Te hacen el 1-2. Uno te tira una pomba. Pero bueno, es lindo hacer un programa así. Digo que la primera pregunta fue si pensaste en un extrapartidario o alguien del partido, y le respondiste en forma contundente: ya pensé en alguien del partido. La foto de hoy a muchos le pueden hacer pensar que pensaste en Diego Garaventa. Bueno, Diego siempre está en el riñón de lo que es el proyecto. Él puede estar donde él quiera estar. Hasta esa libertad, porque tenemos un ida y vuelta continuo. Nosotros nos comunicamos todo el día y contamos uno con el otro todo el día. Realmente la acción de haber sumado a Diego, su gente, su grupo de trabajo y su historia política en 2011 fue un acierto y lo sigue siendo. Y no hay motivos para renegar de esa apuesta, digamos. Al contrario, creemos que junto con él, gente que en su momento trabajó con él y que nos viene apoyando y lo hace. Medio Marcelo, ¿no? Claro, sí. Y sí, yo creo que también hemos incorporado gente, hemos hecho apuestas con gente independiente, como Chiche Fernández. Chiche, sin partido, hace goles, sin ningún partido, Chiche es el único que hace goles, un desastre. Hace goles, Y Analía Almendro, bueno, hemos trabajado con. Por eso digo, el que congenie, y bueno, venga y aporte. Nosotros tenemos necesidad de, de, de trabajar y trabajar y trabajar y de ahora optimizar lo que hemos ido logrando, lo que se vio este año. El hecho de ir a La Plata con Sergio Federici, que te lo conozcan en toda la oficina, es una cosa llamativa, llamativa. De su sobrenombre ha pasado a... Sí, allá es anecdótico. Y es el tío, en realidad es el tío de la familia. Es el tío de la familia. El dirigente que más creció dentro del gabinete porque, bueno, arrancó con dudas, manejando un presupuesto, se adaptó, se perfeccionó, se interesó en el tema. Y ahora hasta creo que en materia de consulta. Sí, absolutamente, sí. Él pasa derecho, va con Melina, se sienta, y a Melina le ayuda a resolver muchas cuestiones políticas, ¿no? Porque, bueno, hay una comunión en el grupo, hoy por hoy hay una comunión en el grupo. Entonces, por más que las cargara y todo... Un carro. Uno que pasó a contramano. Bueno, sí, creo que todos nos hemos ido creciendo en el cargo, y quizá, como vos decís, Sergio fue el que más creció porque le tocó estar en Secretaría de Hacienda, un puesto clave, si lo hay, y después en Obras Públicas y con un compromiso extraordinario. Y sabemos que a veces dicen, no me cumplió, porque él no puede decir que no. Y ha hecho enorme cantidad de cosas, y a veces yo le exijo, pobre, Sergio, la verdad que es el fin de semana y está... y viaja y está, y bueno, contigo también, nos llamamos a las 10 de la noche un sábado, con Pirincho, lo hacíamos con Cachi también antes, los fines de semana, ir a la comisaría, la tarea de la gestión, y no solo de la figura del intendente, exige que estemos las 24 horas, entonces cuestiones que a veces exigen la resolución rápida, y a veces el vecino piensa que se lo tienen que resolver rápido, entonces genera una expectativa. Hoy por hoy estamos trabajando fuerte también en el hospital, yo estoy yendo todos los días, no solo por mi trabajo privado, sino también porque con Walter, viste, Walter, hay que él también te lleva, te dice, no, que tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglar lo otro, y hay que dar la respuesta, porque él es el tipo de productivo. Digo, le tengo que dar la computadora. Sacó la computadora. Villarbay, lo cargo que viene con el serrucho. Es un capítulo aparte, Villarbay, es un capítulo aparte. Pero bueno, vemos que la gente por ahí, comparando o no, porque invariablemente lo va a hacer, va a haber una gestión que en muchos puntos muy dinámica y que está muy, muy orientada hacia el crecimiento. Nosotros venimos de recibir un hospital donde tuvimos que poner un farmacéutico, donde tuvimos que donde implementamos oncología, y sabemos que no hay muchos alberenses que, gracias a Dios, que estén muy afectados por grupos familiares por la problemática, pero cuando les toca se siente que podés estar en casa con una profesional asesorado, ahora estuve hablando con la doctora Kusher de dar asesoramiento psicológico, seguir complementando y creciendo en cada uno de los canales que hemos abierto, y para seguir creciendo. La reapertura de CPA, lo que hablábamos de la mesa de violencia y comisaría de la mujer, son cosas que son profundamente radicales en el sentido de cambiar la realidad alvearense. Son problemáticas que se asumen, que se tratan y que se encaran. Y bueno, los resultados irán apareciendo lentamente, el compromiso está, el aporte está, y realmente hay una contención mayor de toda esa problemática de lo que pasaba hace unos años. Nosotros recibimos gente viviendo en los vagones del ferrocarril, y la gente que vivía en los galpones no tenía ni baño. Nosotros hicimos bañito a todos. Eso a veces lleva escollos administrativos que la gente desconoce. Piensa que la municipalidad sale y hace esto y hace el otro. Pero después nosotros tenemos el Tribunal de Cuentas toda la semana. Y tenemos un ida y vuelta con el Tribunal de Cuentas. Si no se puede, bueno, decime cómo lo puedo hacer. Y si no lo podemos hacer, vemos cómo lo podemos hacer. Porque a veces hay que ejecutarlo igual. Y cuando estamos viendo el galpón de máquina, que hubo que demolerlo por cuestiones de seguridad, porque hay chiquitos y todo. Bueno, alguien se quejó de que era una cosa histórica. Bueno, pero se habían afanado el techo. Se habían afanado la viga. Se habían afanado la mitad de los ladrillos. Eso faltaba, que se cayera arriba una criatura. Entonces después íbamos a lamentar todo. Y más, hizo un muro no para tapar a la gente que vive ahí, al contrario, para que tengan su privacidad, la intimidad, tienen la pelo pincho, tienden la ropa, se juntan a tomar mate. Y en la parte delantera de esa pared de plancha, además de llevar graffiti y cosas que embellecen, está el proyecto de ir haciendo un parquecito infantil para que los pibitos de ahí y los de todo el pueblo tengan, nos liberen el gimnasio al aire libre y puedan estar jugando ahí en un lugar arbolado, parquizado, etcétera. y bueno, vamos avanzando. Lo que pasa es que a veces nos damos abasto con las cosas. Encaramos desde la ampliación del cementerio, el balneario, y somos muchísima cantidad de personal, el mantenimiento de los espacios verdes, una apuesta a los espacios verdes, porque ya al haber tocado una primavera llovedora, el botánico, estoy hablando de la plantita en sí, de Marcelo, explotó y ya ahora no se secan las plantitas, qué sé yo. Bueno, ahora la gente lo empieza a ver, eso va a ser un pequeño bosque, un paseo aeróbico, un lugar donde la familia se va a juntar, la familia alvearense, la gente sale a caminar y puede parar ahí. Y aprovecho para decir, porque teníamos acá para invitar a todos los alvearenses. El viernes a las 19:30 empieza ahí. Sí, el viernes 7:30 de la tarde, entonces en el botánico, inauguración del parque aeróbico. Va a haber profe de la dirección de deporte indicando cómo se usan, porque a veces uno ve los implementos y si los usa mal, qué sé yo, para hacer un aprovechamiento óptimo de los implementos de los dos mini parques, digamos. El 27, el sábado, a las 8 de la noche, en el CEF, va a estar la evocación del 160 aniversario de la creación del Fortín Esperanza, con la Retreta del Desierto, hecha por la Dirección de Cultura, con Chiche, Sus Vientos, que ya estaban ensayando anoche en el cine, otro espacio que reverdeció en esta gestión, una vez puesto en funciones. El cine funciona continuamente, como cine, como sala de teatro, como sala de danza, de espectáculos musicales, como sala de ensayo, como lugar donde se hacen cursos de plástica, etcétera, los talleres, como espacio abierto a la comunidad, desde instituciones hasta agrupaciones políticas, es decir, es del pueblo. Si lo bueno que como lo soñaron los fundadores de la sociedad española alguna vez, está al servicio del pueblo. Es muy lindo. También, venía Ale, venía de la con arreglos de la gestión anterior, sí. Tato puso mucho, sí. Lo inauguraron los dos y es del pueblo. Sí. Y va a seguir así, entiendo, porque bueno, se lo está acondicionando, siempre se le pone todos los días un poquito más y no me animo a decir, pero yo creo que debemos andar muy cerca de entre los 15 y 20 mil espectadores de películas. Con títulos actuales, hay que agradecer también que los Messi Díaz también se hicieron cargo de ese balurdo, porque hoy por hoy, antes vos ibas a alquilar una película en la distribuidora y pasaba, chao. Y hoy por hoy el Instituto Nacional te exige ciertas regulaciones, registro, tributo. Y bueno, entonces hemos juntado voluntades con la municipalidad y con los chicos que hacen una suerte de emprendimiento privado, y hemos trabajado para que el cine sea un espacio más para los alberes. Antes decíamos, no pasa nada, vos no pasa nada en alberes, sí, como no, ahora hay talleres de cultura, está el cine trabajando, ha habido teatro, hubo un encuentro de teatro regional importantísimo, y con una afluencia de público inusual, porque uno piensa que por ahí el teatro no tiene tanto arraigo como otras actividades, sin embargo, los visitantes se sorprendieron de que en ese certamen hubiera tanto público. Y bueno, y el domingo en la plaza, ¿no? la reina puesta en valor, la inauguración de la plaza Esteban Echeverría, con la inauguración, digamos, oficial del Cristo. Y vamos a hacer un oficio religioso que lo va a hacer nada menos que el obispo, sí. Monseñor Hugo Salaberry, quien la verdad que ha visitado Alvear innumerable cantidad de veces y que ha devenido un amigo de los alvearenses, y sin perjuicio de otras confesiones religiosas, porque va a estar abierto al público general, va a haber una oración que entiendo la hace solamente la Iglesia Católica por una cuestión de duración, de ceremonias, qué sé yo. ¿No hay posibilidad que venga el Papa Francisco? Es la que nos falta, pero es un embajador directo, sí, siendo le agarra un ataque. Carlosito, chao. Se retira. Si el Chicho lo fue a ver y viene a ver el Cristo en celillo, no echaré que no. El Cristo de Ketchup, de Martini y de Marcelo Lacelle también, en una pequeña proporción. Porque además cuando está iluminado, muy linda. Se inaugura todo el sistema de iluminación y de paseo. Y ya hoy por hoy los alvearenses y las alvearenses van pasando, caminan y paran y dan su oración. Y ese espacio realmente está, digamos, no digo recuperado, porque parecía como que nunca lo tuvo el pueblo general. Es una plaza oscura, profunda, y sin embargo ahora se redimensiona. Y bueno, ese es el uso de los espacios verdes, que hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho con Marcelo en la concientización del cuidado del ambiente, hemos trabajado con los promotores ambientales de la profe Vanina, hemos trabajado sumando, porque eso es una cuestión que la juventud hoy prácticamente te lo exige y te concientiza. Y habrá trabajado con el plan Crecer Juntos, distribuir semillas, que los chiquitos tengan sus plantitas, que en su casa tengan sus arbolitos, que estudien las diferentes variedades. Eso ha sido una cosa de cambio cultural que ha estado bien hecha y desde el principio de esta gestión. Quizás no son de las cosas más, ostentables o por ahí no es tan luminoso para decir, no, hicimos el monumento a tal cosa, no sé. Ahora estamos en el proceso de decir, tenemos un jardín botánico, está dentro de la red de botánicos, Red Internacional de Botánicos, tiene una distinción del Senado de la Nación, y qué falta más para que lo reconozcan, ¿eh? Es una obra de Marcelo y del ingeniero Genco y la gente del reciclado que a veces deja sus tareas, va y colabora, y que siempre ha tenido una predisposición favorable. Y además de un artista que es un empleado municipal que tiene sus responsabilidades y cumple con sus responsabilidades dentro del municipio, y Marcelo le vio la beta de darle la libertad de que trabaje reciclando chatarra ahí en ese lugar, y es un atelier de un artista, y realmente, digamos, claro, es para sacar eso, pero vos lo distinguiste también, claro, cómo no distinguirlo, y cumplió el sueño de que en su plaza, donde se mandó todas las cagadas de la infancia, como dijo Gaby, ¿no? Hizo todas las cagadas, ahora tiene, lo ves trabajar ahí con una cervezarse con su barrio. Claro, exactamente. Con una crucecita chiquita. Claro, un Cristo descomunal, y que también va a ser un símbolo general. Ya lo es un ícono general. Los distintivos y en las postales alvarenses va a estar el Cristo. El Cristo que representa también, como dice Diego, ¿no? Que cita las palabras del Papa, que somos los custodios. Decilo, Diego, de la creación. Sí. Es decir, hay una encíclica de Francisco que es ser custodio de la creación, y un tipo que puede hacer de lo que, como decía Gaby en los destacados, de todo lo que nosotros tiramos, que no nos sirve, que puede ensuciar el planeta, él hizo la imagen de alguien que vino a este mundo y trajo la doctrina nada más y nada menos que del amor. Es decir, una doctrina que no ha sido superada, más allá de la fe religiosa, por ninguna otra doctrina que apareció después. Entonces, eso creo que habla de que nos enaltece como comunidad también, porque tener una persona así, con ese talento, y tener la posibilidad de que es un obrero, porque Quechu es un obrero, pero que además de un obrero es un artista, ¿eh? Es un obrero que tiene, el tipo tiene un talento que a lo mejor otro lo tiene para jugar al fútbol, pero él lo tiene para eso. Y bueno, es un Cristo vívido, un Cristo que parece que nos está contemplando, y bueno, y es una digamos que es un gol a favor de toda la comunidad. Pues tenemos que sentirnos orgullosos de poder convivir y de poder tener ese tipo de gente. Y repito, yo creo que a nosotros la llegada del Papa Francisco al Vaticano, de haber accedido al papado, a nosotros nos ha hecho muy bien como país, como cultura, como nación, de poder ver esas cosas, de decir que si somos custodios de la creación, bueno, cuidemos la creación, desde el lugar que nos toca, ¿no? Mati, gracias por venir, ¿eh? Gracias por estar. Gracias a vos, Alfredo, y a Alejandro, a Diego y a toda la audiencia. Un saludo. Diego, muchas gracias también, ¿eh? Por favor, yo quiero hacer un pedido, teniendo en cuenta que se vienen las fiestas. Yo sé que para todos los que están en este lugar, no sé, me parece que los agarro. Yo pido, hago un llamado a la solidaridad al señor intendente para que descuelgue, aunque sea por un año, el banderín de Deportivo, porque los dirigentes del Club Deportivo Alvear tuvieron la feliz idea de regalarle un banderín que tiene todo el poder. Si hacía 8 años que el Club Deportivo Alvear no podía ganar un clásico, y desde que el banderín fue colgado en el despacho del intendente, apenas le hemos sacado un empate. Sí, estando Graciela a cargo del municipio. Estando Graciela a cargo del municipio. Entonces, es un llamado de la mitad. De un 3 más 1. De la mitad de los hinchas del fútbol de Alvear. Lo digo con total humildad. Este año nos ha tocado en los clásicos no verla ni cerquita. Y Alfredo, te agradezco la posibilidad de esta tribuna, de las cosas lindas que uno puede contar, de las cosas complicadas a las que uno tiene que hacerse cargo. Que vivamos la fiesta en paz, todos en familia, con muchísima felicidad. Un saludo muy grande a los, y lo voy a decir, a los compañeros de trabajo del municipio, desde las chicas que trabajan en el palacio y los chicos, hasta los obreros municipales que andan desde el carro atmosférico, que andan en el medio del campo con una máquina, tratando de hacer andar máquinas viejas, digamos. Todos ponen su granito de arena, al pueblo en general, que lo disfrutemos, que disfrutemos de estas Navidades y del fin de año, que hagamos una evaluación de lo que nos ocurrió. A vos, Alfredo, muchas gracias por los estos espacios que nos das para contarle a la gente lo que hacemos. Y un gusto, un placer, vamos a estar cuando nos necesiten. A disposición de ustedes. Muchas felicidades para todos los salviarenses. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Vale, gracias, Gracias por haber estado en este, lo que será, supongo, el último programa aquí en la radio. Y bueno, contándonos un poco, haciendo un balance, lo que viene, y por hablar así con esta libertad que logramos hacerlo durante todo el año. Sí, bueno, un balance un poquito del 2014, una parte la hemos hecho en el programa. Te agradezco también, y bueno. Por ahí creemos que le sacamos poco el jugo al invitado. Sí, sí. No sé si en estos días vos, yo creo que le va a sacar bastante al columnista que te has traído, porque está jugando de callado hoy. Está jugando de calladito. Escucha. Sí, pero tiene mucha información. Siempre es una consulta nuestra. Yo, como hombre de la política en este caso, no me gusta decir que soy un hombre de la política, soy un hombre que está en la política, pero que soy un ciudadano más. Me parece, estaba pensando cuando Diego habló de los empleados municipales y que a veces cuando luchamos contra las máquinas, nosotros encontramos un parque vial realmente devastado, hemos puesto dos máquinas en funcionamiento y estamos ya en este año, ya para iniciando el cuarto año, ya estamos en el cuarto año de gestión, estamos tratando de impulsar una inversión fuerte en maquinaria. Ya hemos hecho una retroexcavadora chica, pero vamos a ver si podemos comprar una motoniveladora en estos días para empezar a reemplazar. Lo mismo que hicimos con las ambulancias, donde logramos que, gestionando una que entregó la provincia, otra que compramos nosotros con recursos propios, en estos días vamos a tratar con la cooperadora de comprar otra, y un móvil para el hogar de ancianos con la cooperadora del hogar de ancianos. Y a su vez también queremos avanzar. Lo que pasa es que a veces los leasing se traban en cuestiones administrativas, que es una de las cosas que le hemos ido explicando a la gente, que a veces no venimos a llorar al micrófono, pero porque yo lo siento así, pero realmente la gente debería saber que hoy por hoy endeudar al municipio requiere el acuerdo con la provincia, y cuando la provincia tiene que dar el acuerdo, a veces retasea ese apoyo. Bueno, eso no depende obviamente de en la persona de Daniel Scioli, sino que de algún cuadrito intermedio que le gusta meter la patita con mala intención. Scioli está por encima de todo esto. Con Scioli tuvimos. Scioli nos distinguió a todos los valiarenses viniendo a entregar 90 camionetas a la patrulla rural en junio y juntar 58 intendentes de 90 distritos, y eso fue una distinción para un pueblo como General Alvear, donde el gobernador también nos distinguió quedándose a almorzar con los chicos del Jardín Infante. Entonces, si bien podemos discutir 50.000 cosas con Daniel Scioli, pero no una animosidad hacia esta localidad. Y queremos avanzar para comprar por lo menos una motoniveladora y dos tractores. Acá el tractor más nuevo es el de Viale, y lo estamos usando hasta para regar, ya no damos más. El tractorcito viejo de Paco, anda el tractor de Paco Ortiz, de la década del 50, tiene 60 años, ahora... que está en el reciclado, pero que del reciclado sale a cumplir funciones hasta de bombeo en las inundaciones. Justamente este año logramos comprar una bomba también para las inundaciones, una bomba más de 3 millones de litros, una enormidad, una bomba enorme, y traer otra de hidráulica que no se la llevará nadie de acá, tendrá que pasar por nuestro cadáver. Una bomba autoportante con motor y todo, que está entregada en un comodato por hidráulica, y bueno, saben de la imperiosa necesidad que tiene General Alvear de mantener el predio urbano dentro de la defensa en condiciones. Y comprar una motoniveladora sería hace 17 años, 18 años que no se compra una motoniveladora en General Alvear, y bueno, estamos tocando fondo con ese tema. Las roturas son continuas, hemos hecho un trabajo, el personal de talleres del Corralón, hay que ir cualquier día, aquí cualquier día, a la mañana, a la tarde, para ver cómo trabajan. Nunca pelean la hora, nunca pelean esto, nunca pelean nada. Están dispuestos a ir a auxiliar en el campo, auxiliar en el pueblo y trabajar en esos talleres en forma continua, una cosa que Néstor González ha llevado adelante. Y también tenemos a los viales, que continuamente están en movimiento. Sabemos que hay gente que no está muy conforme con los caminos rurales, yo los recorro, a veces están un poquito golpeados, el clima ha puesto poco de su lado porque hemos tenido que soportar 3 o 4 inundaciones, ya uno perdió la cuenta, una grande el 2012, pero este año también llovió por encima de la media. Hemos tratado también de no obstaculizar el movimiento productivo, o sea que si el productor se queja porque hay pozo, pero sabe que cuando saca el camión no se lo molesta. Y bueno, también en algún momento tenemos que llegar a un punto donde la responsabilidad propia contribuya al bien común, es decir, bueno, el camino lo cuidamos entre todos, y en eso estamos. Una propuesta del comité que vamos a llevar adelante es reunirnos con los frentistas de los diferentes caminos troncales para entre todos proponer cuáles son los arreglos urgentes, escuchar un poco cuál es la campana de la gente de campo, bueno, escuchar el eco de alguna queja que por algún pozo puntual. Este gobierno ha sostenido la transitabilidad de los caminos rurales en forma permanente cuando el clima lo ha permitido, pero bueno, siempre decimos, ¿no? Estamos entre el equilibrio, entre un camión de 60 toneladas que viaja a 100 kilómetros por hora por los caminos rurales, la camioneta del veterinario que viaja a 150, porque como dijo alguien, viajan más rápido por los caminos rurales que por la ruta 51, Entonces, y después también la maestra que va en un vehículo más chico y que va todos los días a la escuela. Antes la maestra iba y se quedaba todo el mes, toda la semana, eso es impensado hoy. El personal rural también, el personal rural venía a escribir los pibes, bajaban hace años, o venían en patota a hacer alguna cosa, pero hoy, gracias a Dios, tienen su vehículo y se desplazan en forma continua. Bueno, entonces eso, entre el huellón del camión y el vehículo pesado al vehículo chico, ahora vamos a ver si incorporamos un robasto para poder alisar más, aún más los caminos rurales, y que eso no sea también un motivo de exceso de velocidad, entonces, cuidar las escuelas rurales, en fin. Con respecto a las escuelas rurales, que en estos días no se hizo público, pero nosotros hicimos una gestión ante el Ministerio de Educación de Nación y se destinó a 10 escuelas de nuestro medio, me acordé ahora, una suma de 80.000 pesos. Nosotros del Consejo, con el Consejo Escolar, desde la Secretaría Privada mía, hicimos el listado de las escuelas, de las 10 escuelas que entendíamos que eran prioritarias, y esa suma de dinero, nada menos que 80.000 pesos, ya llegó en forma directa a Inspección de Enseñanza y fue distribuida a cada director para que cada director haga las obras de acondicionamiento de esas 10 escuelas, las obras prioritarias, antes del inicio del próximo ciclo lectivo. Así que eso es una gran noticia que no ha tenido por ahí mucha repercusión, Alfredo, la verdad que uno por ahí no la difunde mucho, de la cual ya el municipio es como que ayudó a decidir quiénes eran las escuelas, cuáles eran las escuelas, y están en los directivos de cada una de esas escuelas la responsabilidad de llevar adelante las obras. Bueno, nosotros desde la gestión municipal con el Consejo Escolar hemos siempre garantizado el transporte escolar, los comedores escolares. Esto ya lleva una lucha de 3 años. Cuando otros municipios se han abierto, nosotros hemos recogido el guante y nos hemos hecho cargo. Bueno, Tito Torres fue una de las personas que dio el ejemplo en esto, y esta gestión municipal ha garantizado para todos los chicos alviareses el funcionamiento de los comedores. Creemos que los avances en el área de vivienda, el hecho de que la provincia nos incluya dentro de su presupuesto provincial a la próxima guardia del hospital, y estuvimos hace unos días en infraestructura porque estábamos prácticamente en Navidad, casi no quedaba nadie en la provincia, pero fuimos al Ministerio de Salud a reventar los quinotos otro poco y nos van a dar una mano con la terapia y con la redistribución de espacios del hospital. Nosotros, este año el hospital va a cambiar mucho más, para bien obviamente, va a incorporar la terapia intensiva, va a incorporar la guardia médica, va a incorporar un nuevo funcionamiento que lo va a hacer más adecuado. Las áreas que son restringidas seguirán siendo restringidas, y lo que es de público acceso, una de las ventajas que tenemos los alvearenses, que si tenemos algún familiar internado acá, especialmente si en una situación desesperante o una situación terminal, tenemos un horario de visitas muy amplio y con un amplio acceso, lo mismo la maternidad, y eso en otros medios no se da. Así que bueno, son muchas cosas que entran en el balance en cada una de las áreas. Como hablamos de trabajo, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de vivienda, y creemos que el Banco Municipal de Tierra, también como el Alvear, juega. Son cosas que esta gestión ha creado, que vinieron para quedarse y que son motivo a veces de copia de otros municipios, que nos ven como un referente. Dice, ¿cómo hacen ustedes el Alvear juega? El Alvear juega nació cuando los torneos bonaerenses estaban medio que se mancaban en el 2013, y terminó una experiencia fabulosa con el cine también como espacio público comunitario, lleno de chicos cantando y vivando y compartiendo en un ambiente de camaradería, una saludable rivalidad deportiva y cultural, y con un premio que es simbólico prácticamente, porque pero que lleva su costo. Y en estos días, con el excedente del viaje de Alvear Juega a Claromeco, se hizo una importante compra de provisión, tanto de cultura como de deportes, para entregar a las escuelas, una entrega que vamos a hacer en estos días. Así que acá, como la ley del aguacié, nada se pierde, todo se transforma, así que si nos sobra algo, va a parar a donde tiene que ir a parar, a los pibes. A los pibes, a la juventud, al futuro. Ale, gracias, gracias por estar. Bueno, gracias a vos, y voto para que la familia alvearense transcurra estas fiestas en paz, en tranquilidad, en reconciliación y también en esperanza. En esperanza de momentos por ahí no tan buenos ahora, pero yo soy muy optimista de que van a venir acá nomás, a poquito andar, años mejores, donde los alvearenses y los argentinos en general vamos a estar más reconciliados y en una mejor situación económica inclusive. Parece que la Argentina ha cumplido innumerable cantidad de ciclos de estos, de altas y bajas, y cuando venga el alta queremos tener al General Alvear preparado con todo la papelería, digamos, para que la infraestructura alvearense crezca como debe hacerlo. Bien, la palabra del doctor Alejandro Celillo, que pasó aquí en la radio con un balance de su gobierno municipal altamente positivo, según mi punto de vista, en este año 2014. La extensión 3011 es la que agradece por los 80.000 pesos, le agradecieron, sí, a Curio, la extensión 3011. Y quiero agregar un mail que nos llega ahora, que el jueves 25 de diciembre podés ir a disfrutar de toda la música en vivo por 3 en la pileta municipal desde las 6 de la tarde de Torán, Guanaco, Kamikaze, Grupo 1 y el Reventón. El chiche, la pileta balneario, pileta el 25 y el primero el balneario. Y para los radicales estamos organizando un brindis en el comité para el 26. El 26 es un brindis. Para levantar una copa y bueno, y charlar. Tarde y noche. A la tarde noche, digamos, sí. Esto de hoy, fresquito de hoy, bueno, como decía yo, Enrique se está reponiendo de una operación y bueno, más allá que hacemos los votos para su recuperación, estamos recogiendo el guante de impulsar la realización de una reunión, digamos, de todos los amigos radicales para potenciar el 2015, también para recibir el 2015. Eso, bueno, y el 25 en la pileta y el primero en el balneario. Eso quería decir que son actividades organizadas por Chiche Fernández y su cuarteto, digamos, su grupo de cultura y su ballet. La verdad es que estuve en el cine ayer, estaban ensayando y están enloquecidos. Y eso que está rengo, Chiche. Sí, lo tuvimos lesionado un mes y medio, pero ha vuelto con todo. Así que, bueno. Gracias a vos, Alfredo, una vez más. Y bueno, un profundo deseo que estas fiestas traigan prosperidad y traigan amor para los alvearenses. Bueno, lo mismo para ustedes, amigos. Nosotros nos vamos a adherir también con Pachi al asueto y feriado y todo, así que hasta el lunes. Que tengan una linda Nochebuena, feliz Navidad, que la pasen lindo y no es momento. Nosotros vamos a hacer nuestro balance también la semana que viene. Creo que ha sido humildemente altamente positivo. Continuamos creciendo. Somos pocos, pero trabajamos mucho aquí en la radio, en nuestra página web. Vamos a hablar de esto la semana que viene. Gracias por todo, que la pasen lindo, que tengan unas lindas fiestas. Nos vemos el lunes nosotros aquí a las 8 de la mañana, como es habitual.